los plátanos vendo yo. Venga y pruebe qué ricos son. Ricos plátanos vendo yo. No sea malo y pruébelos. Ricos plátanos vendo yo. Para las muchachas yo cargo mi banana. Ricos plátanos vendo yo. Para las muchachas yo cargo mi banana. Ricos plátanos vendo yo. A usted, a usted, a usted, a usted. Ricos plátanos vendo yo. A usted, a usted, a usted, a usted. Ricos plátanos vendo yo. Oh, y cómpreme una. Ricos plátanos vendo yo. Platanitos. Ricos plátanos vendo yo. Se los doy a muy buen precio. Ricos plátanos vendo yo. Son dos, son cinco, son siete racimos. Ricos plátanos vendo yo. Son dos, son cinco, son siete racimos. Ricos plátanos vendo yo. Los traigo desde Jamaica. Ricos plátanos vendo yo. Los traigo desde Jamaica. Ricos plátanos vendo yo. Soy un pequeño vendedor de bananas. Ricos plátanos vendo yo. Y ya llegué a pregonar mis bananas. Ricos plátanos vendo yo. Racimos. Ricos plátanos vendo yo. Son dos, son cinco, son siete racimos. Ricos plátanos vendo yo. Los traigo desde Jamaica. Ricos plátanos vendo yo. Los traigo desde Jamaica. Ricos plátanos vendo yo. Soy un pequeño vendedor de bananas. Ricos plátanos vendo yo. Y ya llegué a pregonar mis bananas. Ricos plátanos vendo yo. Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Y avanzamos porque estamos en vivo y la gente quiere ambiente. Don Fidencio, la que sigue con mucho cariño. Uy, uy, uy. Y va para ustedes porque viene nuevamente Víctor Torres, la bruja. Y esto se llama Jinetes en el Cielo. Uy, uy, uy.